día 22 de mayo del año 73 se agarraron a balazos bandidos contra la ley. La carretera Laredo siempre muy bien vigilada, pero con el contrabando pasan en la madrugada. Venían los contrabandistas procedentes de Galeana, iban para Houston, Texas, con carga de marihuana. La federal reportó por radio a sus compañeros que sigan la camioneta que va con rumbo a Laredo. Ese día en la madrugada los gallos tristes cantaron, un policía estaba muerto, dos de la troca escaparon. Otro agente federal que muere en la carretera por unos contrabandistas, miembros de larga cadena.